Comenzamos escuchando Caramelos, tremendo tema a cargo de los Rumberos de la Libertad, con un sonido totalmente setentas, un paso dentro del funk rock, zona que visitó constantemente el flamenco de esa década, hasta su revolución. Damos inicio a esta emisión dedicada al sonido caño roto, eso que suena áspero, que tiene influencia negra del soul, que tiene flamenco y un origen social. Justamente en un barrio marginal de la periferia madrileña, nace una banda, Los Chorvos. Originarios del suroeste de Madrid, del barrio mejor conocido como Caño Roto, zona cercana donde se ubicaba la prisión de Carabanchel, liderados por Manzanita, un joven que no llegaba a la mayoría de edad y anhelaba corromper esquemas del flamenco. Vale la pena mencionar que estuvo involucrado el musicólogo José Luis Carlos en la producción, ya que él era ejecutivo y cazatalentos de CBS España, discográfica que bautiza este movimiento como Caño Roto, justamente por su origen. Su sonido es lleno de influencias funk norteamericana en los teclados y en las baterías, y por otra parte, el rock inglés en las guitarras eléctricas. Escuchémoslo. Thank you. Escuchamos a Los Chorvos con Vuelvo a Casa. A continuación, escucharemos a Los Amaya, un dúo formado en la época de los 70s, exponentes consumados de la rumba catalana, siendo a finales del 78 el momento en que firmaron con RCA y lograron un cambio en su sonido, incorporando otros instrumentos a la rumba. Acertada elección de los directivos de la compañía, ya que su éxito se mantuvo 20 años más, logrando así en el 92 la participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona, teniendo una exposición mundial y un repunte en sus ventas. Escuchemos algo de la etapa más experimental de dicha banda, con mucha guitarra eléctrica, órgano Hammond, guagua y metales muy al estilo de los norteamericanos War, un ejemplo del movimiento musical español denominado Caño Roto. Estamos de vuelta y ahora continuaremos con Los Chichos, una agrupación formada en Madrid con la que se identificaron los gitanos. Las letras del Jero cortaban como soplete de joyero. Un afilado poeta callejero que lideró esta banda. Es en el 1974 que sale el disco que más fama les dio. Escuchemos Ni Más Ni Menos. No sin antes mandar felicitaciones y saludos a todos nuestros escuchas, en especial a Paloma, Julio, Trina y Dulcinea. Continuamos con Los Chichos con Ni Más Ni Menos. Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, y más dinero, y más dinero. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. Ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una cosita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña, se limpia. Escuchamos a los Chichos con Ni Más Ni Menos. Y es justamente su vocalista, Juan Antonio Jiménez Muñoz, ya un compositor bastante reconocido que realizó trabajos para cantadores flamencos, por mencionar a Las Grecas, Rumba 3, Los Chorvos. El Jero narró las vivencias de su día a día, sus depresiones, sus amores, sus vicios. Volvía poesía su cotidianeidad. Claro, siempre al lado de una guitarra. Tuvo una vida que él mismo decidió quitarse, no sin antes dejarnos este gran legado musical. El Jero por siempre. Me estás matando, amor, me estás matando. No digo nada, todo me lo callo. Estoy sufriendo contigo noche y día. Quiero volver al miedo que tenía. Yo tengo confiencia mal y lucho con mi mente. No se quiere. Si tu corazón y el mío se fueran volando, seguro, vida mía, que jamás nos separamos. Porque se quiere. Escuchamos Amor me estás matando del Jero. Seguimos con los hermanos Diego y Miguel, mejor conocidos como Hermanos Reyes, cantadores muy populares de sevillanas desde 1958, grabando innumerables discos. Activos hasta su fallecimiento, estos cantadores fueron testigos de la evolución del flamenco y es justamente en 1977 que incorporan batería y sintetizador a sus producciones por iniciativa de su productor en la compañía Hispavox, sumando este tema de su catálogo al sonido Caño Roto, tema de este programa. Nosotros continuamos, no sin antes agradecer al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, a la maestra Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la SEP. Seguimos con más música. Acaricia la hierba, besa las flores, bebe la primavera, llenarme de colores. Del pensamiento, los desengaños, volver a enamorarme sin importar los años. Aquel que espera, la mano abierta, Así como los hermanos Reyes, quienes escuchamos anteriormente, hubo bandas muy exitosas dentro de la movida de las sevillanas. Tal es el caso de los Marismeños, agrupación que data de 1967, de origen andaluz, siendo ellos testigos del flamenco tradicional hasta el sonido moderno. Ellos adoptaron también la rumba, el fandango, y fue en los 70s cuando incorporaron una instrumentación más tendiente al funk y graban una versión de la zarzamora. Escuchemos a continuación. Rabia de cero, a la zarzamora pillaron llorando. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene la zarzamora? A todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De que hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del sabe del que es desgraciado que embrujó a la zarzamora. Luis Barrul Salazar, mejor conocido como el Luis, cantador de La Coruña, que emigró a Argentina con la finalidad de ejercer el comercio. En esa estancia dedicada a dicha profesión, la vena artística lo llamó nuevamente a la cantada. Y es cuando él decide volver a los escenarios. Un buen regreso, dado que las grabaciones que él había hecho en Argentina se vendían de forma pirata en los tablaos españoles. Su popularidad aumentó y el público ibérico lo apodó Luis el Argentino. Él volvió a la patria que lo vio nacer, ya con 20 años cumplidos, buscando ser una estrella en su tierra, y logra un contrato de grabación con CBS, disquera que consolida ese sonido soul con flamenco, denominado muy acertadamente Gitano Soul. Material grabado entre Nueva York y Madrid a cargo de gente como Dave Thomas, bajista de Manzanita en su etapa solista. Posteriormente llegaron circunstancias que cambiaron el rumbo de su vida, ya que enfrentó problemas con la justicia, sentenciado a cumplir una condena en Carabanchel, se vuelve evangélico una corta temporada, escribe mucha música y al cabo de la pena se concede su libertad. Es entonces cuando emigra a México, donde graba de forma clandestina una cinta, siendo su última producción conocida. Biógrafos como José María Ruiz Fuentes narran que vive actualmente del comercio ambulante en la Ciudad de México. Escuchemos a Luis con Compañera. Lay, no, no, lay, no, lay. de mi vida. Eres la luz del mañana. Y si tú no me alumbraras, de mí no sé qué sería. Toca el turno a las Grecas. Un dúo integrado por Carmela y Tina, con un difícil inicio, ya que no eran contratadas por el hecho de ser rubia Carmela, y los empresarios no confiaban en que fuesen gitanas. Manolo Caracol, con su experiencia, solo tuvo que aconsejar al padre de ellas de que se tiñera el cabello de oscuro la hija rubia. Y asunto arreglado. Él ofreció trabajo en su tablao. Los éxitos venían en camino y ellas logran consolidar el rock gitano. De la mano del productor José Luis Carlos y Johnny Galbao, en los estudios Audiofilm de Madrid. El inicio del éxito rotundo con 4 discos al hilo y la llegada de la tragedia al final de la década. En 1978 se desintegran a causa de la esquizofrenia diagnosticada a Tina, quien falleciera de forma trágica en Aranjuez. Carmela continuó con el grupo y posteriormente, de forma legal, la despojan de su nombre artístico. De tal forma, las Grecas, que actualmente se anuncian en los centros nocturnos españoles, son una banda que solo posee el nombre. Escuchemos a las Grecas con Negros son tus ojos. Thank you. Estamos por finalizar nuestro programa, no sin antes hablar del ícono gitano, el grande, la figura magnética, Camarón de la Isla. La leyenda del tiempo, la grabación cúspide de su carrera, el material más transgresor realizado de finales de los 70s, disco que era regresado a las tiendas por el público conservador flamenco, argumentando que no era un disco de flamenco y que les devolvieran su dinero. Y efectivamente, no era flamenco, era más que eso. Era la musicalización de los poemas de García Lorca, la herencia conservadora del padre de Paco de Lucía. También era la exploración de Camarón y Tomatito a los nuevos sonidos de la música rock. La música árabe de Gualberto García en el sitar, los ritmos africanos de Rubén Dantas, en pocas palabras, la revolución del flamenco. Escuchemos una versión diferente a la publicada en 1979, a la contenida en el disco. Una versión descartada por la disquera, en la que da más juego al grupo Alameda y a las improvisaciones del gran Jorge Pardo. Mi nombre es Alberto Pablo y seguimos a la escucha. En el corazón del sueño.